Una copa de más por culpa de ella, por ella que era linda como el agua, y en su río yo calmé toda mi sed, sin saber que en esa copa éramos tres. Amigos, yo pago esta vuelta, pues también quiero beber más de la cuenta. Después de ti, te lo confieso, no logré que se olvidara de tus besos, y por ella uso una copa más. Una copa más por ella, una copa más, y que no vuelva más. Una copa más por ella, y una copa más, que no vuelva más. No, que no vuelva más. No es de hombre hablar más de una mujer. No, quiero recordar y mi pena ahogar en una copa más. Una copa más por ella, una copa más por ella, y una copa más, y que no vuelva más. Amigo, no puedo negar que a pesar de todo yo la sigo amando. Amigo, te comprendo y te respeto, yo también la llevo adentro de mi pecho, y por ella mozo una copa más. Una copa más por ella, y una copa más, y que no vuelva más. Una copa más por ella, y una copa más, y que no vuelva más. No, que no vuelva más. No es de hombre hablar más de una mujer. No, quiero recordar y mi pena ahogar en una copa más. Una copa más y una copa más, y que no vuelva más. Una copa más por ella, y una copa más, y que no vuelva más. Una copa más por ella, y una copa más, y que no vuelva más. Una copa más por ella, una copa más, y que no vuelva más.